Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo están mis compañeritos? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Hola, Diana, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Bueno, reincorporándote, había faltado un par de programas. Sí, estuve, pero quiero pedir disculpas y les agradezco públicamente a ustedes de haberme cubierto todo este tiempo. Estuve dando clase en La Plata. Hay una avidez importante. Si acá en la ciudad de Buenos Aires hay problemas con los administradores, ni se imaginan fuera de la General Paz. Más. Qué interesante. ¿Más? Mucho más. La realidad pareciera, no sé por qué, Buenos Aires sigue siendo la rey, Buenos Aires la reina del Plata, uh-huh. Sigue pasando todo por acá. En La Plata, la administración de consorcios casi está con exclusividad en los martilleros, en los abogados y en los contadores, les interesa mucho. No hay, en general, administradores solo de esa profesión. Y están bastante poco entrenados. Es más, la carrera, o digamos, el entrenamiento que se les da o que le damos es a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hay 60 y pico inscriptos, ya hubo en el otro cuatrimestre más o menos lo mismo. Y la realidad son todos abogados y contadores y martilleros de un muy buen nivel de alumnado, ávidos de conocer, porque realmente están muy cansados de que los consorcios estén mal administrados. Y lo que hay también es mucha construcción en La Plata. Bueno, entonces sí. Le mandamos a los que nos están escuchando un abrazo fuerte acá. Sí, desde... acá todo. Hablemos de Consorcios. Escuchan porque yo les pasé el chivito, así que seguro que van a estar. Bien. Recordémosle a los oyentes que estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Bueno, yo lo veo a Claudio con el boletín de Pequeñas Noticias que lleva esta semana. Y bueno, muchas novedades. Nosotros ya lo hemos leído, lo hemos analizado un poquitito, pero muchas novedades, mucho, ¿verdad, humo, Claudio? Mucho humo. Está saliendo humo. Del boletín. Sí, empiezan a quemar las hojas. Quiero contarles una cosa que me causó mucha gracia esta semana. Bueno, fui a dar una clase a la Cámara Inmobiliaria, entonces, no sé qué me dijo un alumno, digo, léelo Pequeñas Noticias. Ah, sí, ya lo leí, dice. Y no sé qué fue, le dije, ay, porque esta semana Claudio me mandó un rincón cedario un poco complicado, tuve que estudiar mucho. Dice, ah, ¿usted es esa? Sí. Ah, yo la leía, pero no, dice, digo, lo que pasa es que Claudio no me quiere, me pone una foto muy, así que vas a tener que cambiarle, porque no está correlacionada. Pero la foto que la cambia. Pero claro. Les digo esto, o sea, imagínense que es un, digamos que mucha gente, todo lo que es el sector de propiedad horizontal, realmente toma Pequeñas Noticias como un referente, así que mucho más que un libro de texto, así que bueno, eso te lo quería decir públicamente, Claudio, porque laburás mucho para esto, tengas muchas horas. Y esto que hemos repetido siempre, que dentro de un MIPH me parece que la información relacionada al consorcio pasa inexorablemente, sí. Básicamente por algún compañero de UMPH, sí, con lo cual nos sentimos orgullosos de pertenecer a UMPH y dentro de eso Pequeñas Noticias. Claudio. Bueno, esta semana se firmaron dos despachos desde la Comisión de Legislación General y del Trabajo en la legislatura porteña. Con respecto al tema, lo que fue conocido como la ley de consorcios o la ley Abrevalla, que es la modificación de la ley 941 que creó en su momento un registro público de administradores de consorcios. Salieron dos despachos. Abrevalla en su momento, les recordamos a los oyentes que Abrevalla en su momento había, el año pasado, durante todo el año, estuvo trabajando con entidades de consorcistas, con bastantes entidades consorcistas, consensuando un proyecto las entidades consorcistas pasaron sus requerimientos, pasaron sus inquietudes, después eso pasó por un cuerpo de abogados que terminó de darle forma, otra vez volvió a los consorcistas, hasta que se creó un proyecto de ley que es el que después se conoció, como ya dijimos, como la ley de consorcios o ley de Abrevalla. La vez pasada ya había habido una reunión de la Comisión de Legislación General y del Trabajo, en la cual el legislador Acinelli, Cristian Acinelli, se había mostrado muy adverso, Identidad porteña, Se había mostrado muy adverso a limitar la representación de los administradores. Artículo 14, que está todo el mundo dando vuelta con esto. Los dos despachos que se firmaron esta semana, uno es por Acinelli y otro es por Abrevalla. En uno el artículo 14 no está y el otro sí está. O sea que el problema es que baja el recinto esto, ¿eh? Claro, pero el tema, ¿sabes qué pasa? Baja el recinto así, pero si vos tenés en una negociación, si tenés dos posiciones tan opuestas, generalmente cuando las posiciones son tan opuestas, yo como mediadora te digo, no se llega a un acuerdo. Porque para lograr un acuerdo hay que trabajar en intereses y no en posiciones. No es lo que quiero, sino es lo que puedo y lo que necesito. Acinelli lo que proponía era decir, bueno, ¿para qué poner el artículo 14 limitando la representación de los administradores? Lo que tenemos que hacer es hacer una declaración de intención. Claro, si te parece, Claudio, le contamos un poquito a la gente las dos posturas. El diputado Sergio Abrevalla lo que él proponía era, digamos, limitar el tema de la representación de los administradores en paritarias y que no tuvieran representatividad, que fuera necesario que los consorcios le dieran representatividad. Y según el diputado Acinelli, lo que él sostenía era que esto era un tema nacional, que en realidad la idea de él era no meterse en el tema de paritaria y que siguiera funcionando como hasta ahora. Me parece que son las dos posturas, ¿verdad? Porque acá hay un tema que yo estuve pensándolo con referencia a lo que decían ambos, el tema nacional. Porque, claro, volvemos a lo mismo, como dije al principio, nosotros creemos Buenos Aires es la Reina del Plata, que todo pasa por acá. A ver, Vaya dice que sí, que se puede hacer esto, ¿no? Porque como que es inconveniencia de la legislatura. Sí, porque dice que está reglamentando un ejercicio, el ejercicio de la actividad. La actividad. Y al regular la actividad, puede ser. Es plausible. Pero acá, si nosotros nos ponemos una visión un poco más abarcadora, más abarcativa, la realidad, salgamos de la Reina del Plata y veamos que no es la misma realidad en todo el país. No es lo mismo ser, a lo mejor, las paritarias, los encargados, la misma necesidad en Catamarca, que sí, de hecho Ushuaia, hay profesor, claro. O en Ushuaia, o Neuquén, como a veces me llegan algunas consultas, ¿no es cierto? Entonces me parece que, con referencia a esto, es un poco complicado por la forma que está en este momento. Sí, es cierto, convengamos que muchas veces lo que pasa en Capital Federal después trasciende la frontera, muchas veces las provincias lo recogen como válido. Bueno, están estas dos posturas. Va a haber una tercera postura. A ver. Una tercera vía. Va a haber un proyecto más. Esto es una primicia, ¿no? Ah, sí. A ver, Claudio. Sí, va a haber un proyecto más. Ahora no recuerdo el nombre de la legisladora, después en un ratito se los voy a dar. Una legisladora de la comisión dijo que va de Legislación General y del Trabajo de esa comisión de la legislatura. Dijo que ella en 48 horas, estamos hablando desde el jueves, miércoles o jueves, en 48 horas ella presentaba un proyecto nuevo. O sea que tiene que ser una tercera variante de esto. Una tercera variante, en la cual iba a tomar parte de lo que del proyecto Abrevalla, iba a tomar otros aspectos que no sabemos cuáles son. ¿Sabés de qué bloque era, Claudio? Era PRO. Pro. Digo, o sea, pero hay algo no, que es importante y no es menor. Pero vos sabés que yo estuve en varias oportunidades con Sergio Abrevalla. Yo lo conozco desde otros lugares como mediador, hemos trabajado en el listado de mediadores, etcétera. Y he estado la última vez, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el Cabildo y en la confitería de Manhattan? Y yo lo vi, que él es muy abierto y muy potable, y dijo, esto es totalmente perfectible, y esto es lo que yo llevo, pero no voy a menoscabar lo que sea el debate, al contrario, yo lo vi como muy abierto en ese aspecto. Sí, la legisladora. Los vecinos habían registrado eso. Sí, muy abierto, ¿no? El tema es... La legisladora que prometió en 48 horas un nuevo proyecto para que se firme también un despacho sobre él, es Mónica Lubertino. Francisca Lubertino. Me resulta curioso, yo soy tan desmemoriado, ¿no? Tengo que tener mis apuntes. Pero me resulta curioso haberme olvidado de alguien que tiene un correlato en el Instituto contra la Discriminación y Xenofobia. Inadi. El INADI, que era la Lubertino, ¿no? Que era María José Lubertino. María José Lubertino. Bueno, una legisladora que fue... La realidad revolucionó en su momento el Senado. Nunca se había llevado una criatura, ¿se acuerdan? O sea que, digamos que si es por el tema de la revolución, a lo mejor presenta algo interesante. Conocida por nosotros porque ha tocado temas que han tocado los consorcios. Es más, perdóname. Como la discriminación, por ejemplo. Sí, es más, hay muchos casos, si bien... todo el tema de los consorcios no está, porque uno dice me discriminan, la discriminación es exclusivamente por género, y por raza y por religión. O sea, si yo preferencia digo, sexual. También de preferencia sexual, pero es muy limitado. O sea, uno utiliza, a lo mejor, vulgarmente, me están discriminando, y si no es exclusivamente en estos aspectos que nosotros dijimos, la ley no lo contempla, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, de un juicio en donde la propietaria dice que le pagaron más tarde un daño y perjuicio, se sintió discriminada. Y por esa causal no el juzgado... Entonces se ha vulgarizado el término. Jorge Hernández no podría recibir ninguna indemnización. Él todo el tiempo dice que los administradores son discriminados. No, pero no son discriminados ni por raza, ni por religión, ni por color de piel, ni por la... Salvo que sea por alguna diferenciación. Él dice eso. Tendrá que asesorarse la próxima, bien. Si me acuerdo, traigo la ley de discriminación. Algunos aspectos como es interesante. Para... Sí. Interesante. Bueno, vamos a tener que hacer el primer bloque, sí. La primera pausa, Claudio, pero me parece interesante y le dejamos a la gente picando. Vamos a ver en el próximo bloque un poco estas tres posturas de los legisladores. Hacemos un pequeñísimo bloque y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bien, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-2841, 4372-3061. Claudio, habíamos dejado planteado al final del bloque anterior estas tres posiciones. Teníamos hablando de lo que se está, digamos, divulgando como ley de consorcios, que está prácticamente a bajar al recinto una probabilidad del tratamiento de esta ley de consorcios. Tenemos... En tres variantes. Claro, tenemos dos y tenemos una tercera que vos acabas de decir, que tal vez... Mónica Lubertino del PRO, que no es un pequeño detalle porque es un bloque, digamos, el primer bloque minoritario. Sí. Y aparte, no nos olvidemos este año. Claro, hay que ver qué pasa el año que viene, va a haber una merma, poco legislador, pero sigue siendo la primera minoría. Uh-huh. Y me parece que los otros días, dentro de lo que se trató, Hubo como posiciones bastante duras del, digamos, del colegio público de... Bueno, ahí les puedo contar porque yo estuve ahí. Bueno, contémosle un poquitito a la gente qué pasó, Claudio. Yo llego a la legislatura y llego temprano. Uh-huh. Se había convocado, creo que la reunión era para las 4. Fue esta semana, ¿verdad? Sí, la reunión era para las 5 y yo llegué a las 4. ¿Quién convocó? ¿El colegio de abogados? No. Sí, convoca... Perdón, a ver, decime. Convoca. A ver. Primero había una reunión de Legislación General del Trabajo, que es una reunión abierta donde todos pueden ir y observar cómo, qué despachos se firman y demás. Eso eso no tiene problema. Pero yo había convocado el doctor Eduardo Aguad a través de Radio Mitre y a través de sus foros. Sí. Él convoca para oponerse a la colegiatura, tema que... prácticamente se había dado por descartado el tema de la colegiatura, porque no sé si se acuerdan Abrevalla dijo que estaba en contra de la colegiatura, ahora lo volvió a reiterar en este boletín de Pequeñas Noticias. Bueno, el PRO también ha salido a decir que no es el momento. Meis dijo que el tema de la colegiatura estaba descartado porque no tiene estado parlamentario. Eso quiere decir que ningún legislador lo tomó. Uh-huh. El director de la comisión dijo que no lo tomó. Se lo dijo a Osvaldo Loisi de Fundación Reunión de Fundación de la Liga de Consorcistas. O sea, venía por varios lados. Sin embargo, ellos convocaron contra el colegio y contra la ley Abrevalla. Sí. En la puerta, yo ya estaba dentro. Entonces yo estaba reunido con los legisladores, mientras en la puerta había manifestación, había medios, y estaban caldeados los ánimos. Yo escuché cuando los legisladores dijeron, bueno, que entren 5 de cada uno, o sea, que entren 5 abogados y que entren 5 consorcistas. Lo que no les dije es que también habían convocado las asociaciones de consorcistas, sobre todo, estuvo presente en esa reunión, estuvo presente Alicia Jiménez, estuvo presente Marcos Bergenfeld, estuvo presente Teresa Villanueva, todos han pasado por acá, por Hablemos de Consorcio, han explicado sus posiciones, estuvo presente Samuel Knopoff, Ricardo Heller. Bueno, de todas las las principales de todas las asociaciones. Faltaban pocas. Reisky Pizarro no lo vi y a Osvaldo Loisi no lo vi. Esa negociación entre ¿quién entraba por parte de los abogados, que eran los que estaban llevando todo el lío afuera, digamos, lo que habían tenido la convocatoria, más que nada abogados, entre ellos y los legisladores, esa hora de tensión fue de mucha tensión. Bueno, en principio la comisión dijo que bueno, que entren 5 por cada uno, 5 consorcistas, 5 abogados, sobre todo porque la reunión que iba a ser hecha en el Salón Uruguay, en Montevideo, se pasó a un despacho. En ese despacho no había lugar, realmente, yo tengo una foto de ese despacho vacío, es un pañuelito, y lugar en el resto de la oficina, en el antedespacho, donde ahí se pueden reunir 10 personas, no más. Sí, hasta parada tenía que estar la parte de la gente. Bueno, al final Meis decidió pasarse al salón intersecretarías, y en ese salón entraron todos. Empezaron los debates. O sea, por estatuto, por reglamento, la legislatura o la comisión tiene que darle media hora a los participantes, a los vecinos, a que opinen. Media hora para todos. Para todos, sí. Se excedieron en mucho. Habló Alicia Jiménez, habló Teresa Villanueva, habló Samuel Knopoff, habló Aguad y habló Rizzo. ¿Cuáles eran básicamente, digamos, las intervenciones de todos estos participantes? ¿Había a grandes rasgos, Alicia Jiménez, Teresa Villanueva, Samuel Knopoff, apoyaron. ¿Apoyaron la ley Abrevalla? La ley Abrevalla. ¿Y Aguad? ¿Cuál fue la posición de Aguad? No, la Aguad, el planteo de tanto de Aguad como de Rizzo, que es inconstitucional. No hay, digamos... Hay temas, por ejemplo, el tema de la bancarización es inconstitucional. Aguad les dijo que eso había sido puesto optativo. Sí, Abrevalla dijo eso. Abrevalla dijo eso y no le dieron bolilla. No sé, como que no lo escucharon. No, como que no lo registraron. Yo puedo... Bueno, empezaron a haber gritos e insultos. fue una situación bastante tensa y bastante violenta relativa, porque digo, no hubo ni trompadas ni empujones. Menos pero, mal. Perdón, hubo sí insultos, hubo bastante, se caldeó mucho. ¿Insultos? El... ¡Qué terrible! Sí. A Sergio Abrevalla lo acusaron de fascista. Ajá. Sobre todo cuando él empezó a hablar. Después que hablaron los vecinos, sí, le tocaba a los legisladores. Sergio Abrevalla empezó a hablar y ahí no lo dejaron hablar. Prácticamente no lo dejaron Qué hablar. Maleducado, y en ¿no? un punto, todos los abogados del colegio de abogados se fueron. Te digo que los consorcistas quedaron un poco anonadados porque no los veías moverse. Era como que se armaba la bataola por el lado de los abogados y los consorcistas un poco como achicados, ¿no? Ten en cuenta que los consorcistas son gente mayor y no está para andar en refriega callejera, ¿no? Y además no están acostumbrados a esto. Pero puedo, cuando termine yo voy a quedar mi opinión. No, estoy terminando con la data y también con la garganta. Sí, pobre. Me está picando un poco, sí. No, pero decís. No, porque acá tiene, creo que varias aristas el tema de lo que está pasando. No recuerdo que los abogados, me incluyo porque bueno, está, no formo parte de la lista de Rizzo, esto lo quiero dejar claro, no lo voté y lo padezco. Es muy común la forma en que Rizzo establece los debates. Ya es histórico que él ha tenido que muchas veces públicamente sacar artículos diciendo disculpen. Las reuniones donde lo los ha mismos, hecho sí, en los mismos, en las reuniones incluso de las mismas comisiones o las asambleas dentro del Colegio de Abogados, la misma tensión que vos contás es la misma tensión con la que se vive dentro del Colegio de Abogados. Es más, muchos consideramos que es como una especie de régimen de terror. Me parece raro, o sea, yo estoy les voy a decir, y esto lo afirmo, yo estoy totalmente en contra del tema del piquete, en el sentido de que el piquete y la forma que en este momento estamos utilizando la democracia para hacernos valer, me parece que ha dejado de tener valor. Uh-huh. Cuando alguien hace tal, o sea, o alguien o muchos hacen muchas cosas con el mismo, la misma intención, llega un momento que la gente se cansa. Entonces, yo creo que estamos cansados, yo por lo menos estoy cansado de que cada uno que quiera creer que tiene derecho, se plante dentro de un lugar y diga, acá no pasás. Claro. Entonces, no hay diálogo, que es justo lo que toda la vida yo bregué en un tema en un consorcio. Si no hay diálogo en un consorcio, ¿qué podemos entender si esto mismo lo estamos trasladando a la legislatura? Entonces me parece que habría que hacerlo de otra manera. Además, no entiendo la pelea que están teniendo los abogados con el tema de los consorcios. Yo no lo puedo entender. Yo hace 14 o 16 años que estoy en tema de consorcio y jamás vi esta encarnizada lucha que tienen algunos abogados para tomar la cosa de las administraciones. No le entiendo, discúlpenme, no sé dónde está el negocio, yo no lo veo los negocios, no sé dónde está. Claudio, está complicado el tema. Sumado, digamos, como sumatorio a lo que acaba de decir Diana, el doctor Ricardo Heller, que es la PIP, vicepresidente, ¿sí, no? De la PIP, creo que es, lo dijo... Asociación de Propietarios de Inmuebles. Inmuebles Propietarios. Lo dijo refiriéndose a la actitud de Jorge Rizzo. Dijo concretamente, para vergüenza de los que somos sus colegiados, hemos asistido a la exhibición de su prepotencia, su obscena mala educación, su irrespetuosidad hacia las instituciones de la República y nuestros representantes y sus expresiones antidemocráticas. Es decir, también hay una manifestación, digamos, muy dura frente a esta actitud que, digamos, que se considera prepotente, ¿no? Aparte vos, perdóname, Claudio. Yo me parece que hay que tener mucho cuidado cuando uno manifiesta, ¿no? Yo preguntábamos en la redacción si era manifiesto o manifiesta, ¿no? Manifiesta. Manifiesta. Hay que tener mucho cuidado que a Sobre veces la forma... está digamos, representando a la institución. Claro, que a veces la forma pasa a ser más importante que los contenidos, sí, y opaca contenidos. Entonces, se puede producir un desagrado entre aliados y simpatizantes, no solo entre aquellos a los que uno quiere llegar desagradando, a los que uno quiere desagradar, sino también a gente que a veces siente vergüenza ajena o a veces dice que no, o sea, no piensa que las cosas están saliendo de madre y que no tienen que ser manejadas de esa manera. Me llama la atención que, bueno, evidentemente lo conocen, si él Totalmente. Ha tenido que pedir se ha tenido que pedir ya disculpas en otras oportunidades, por, o sea, él mismo se conoce... Sí, no, es una persona un poco particular. Lo que a mí me parece que con el tema de... Ya bastante tenemos en los consorcios, entre las asociaciones, entre un montón de factores dentro de la propiedad horizontal, administradores, etcétera, no, costó bastante tener una idea madre o una idea unidireccional. Que, no sé, ni buena ni mala, lo hizo Brevalla, tomó Brevalla, no importa por qué. Será su tema íntimo por qué lo hizo, pero lo hizo. Y para mí... A mí, chapó los que hacen. Entonces, lo hizo, le costó un montón aunar. Me dio la sensación que los abogados que están representados a través de Rizzo, no sé si el doctor Aguad habla hablado, no sí, quiero... Pero igual no le estamos aconsejando a Rizzo no, que... No. Que acepte la ley Abrevalla. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que no es la forma, y más los abogados que somos, los entre comillas, los reyes de poder exponer, de saber decir las cosas, de poder encantar al auditorio, de poder convencer al otro para que, no. Que nuestras ideas seducirlo son las con mejores. Picardía y exacto. Con... Me parece con que... buenos argumentos. Esto, por lo que vos me decís, con el tema de las asociaciones, no solamente se habrán puesto muy apichonadas o muy arrinconadas, sino que habrán empezado a sospechar y no se habrán sentido apoyados, porque si vos no tenés de repente que un abogado que te ayude y no podés confiar en él, es bastante complicado. Es otra cosa más que está restando la confianza. Igual les voy a contar una observación. La mayor parte de la gente tenía un escudito, y el escudito era de gente de derecho, que es... La línea sí. De la facción Rizzo. Política que tiene. O sí. Sea, que a mí me gustaría saber en qué medida el resto del colegio lo está apoyando en esta patriada. Si él tiene apoyo de la lista opositora, si está representando a todo el colegio, apoya solo una parte. Mira, Claudio, si está siendo respaldado solo por una parte. Yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer un paralelo. Es lo mismo que las asociaciones de los administradores representan a todos los consorcios. Lo mismo. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, Claudio, y cuando volvamos vamos a analizar un poquitito, digamos, algunos partes del articulado de la ley Abrevalla, famosa por ley de consorcio. Hacemos un pequeño paréntesis y ya regresamos. Administración de propiedades y consorcios, martillero y administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, como de costumbre, no descansa el micrófono. Bueno, los cortes seguimos. Sí, espero que nunca hablando. Quede abierto el micrófono. No, por favor, vamos preso. Diana, habíamos pensado en analizar en este bloque de parte del articulado respecto de las modificaciones que el diputado Brevalla propone. Y el artículo 13, cuando habla del mandato de la administración, habla sobre la duración del mandato y dice que, salvo disposición establecida en el reglamento, tendrá un mandato de un año como plazo máximo, digamos, pudiendo ser confirmado por otro periodo igual en asamblea ordinaria extraordinaria, etcétera, etcétera. Pero hay un salvo, que es salvo... Un salvo que puede ser removido antes del vencimiento del plazo en la mayoría prevista, tal, tal. ¿Cómo lo ves? Sí, pero, y ahí dice, hay salvo que lo que diga el reglamento. Claro, exactamente, dice, tendrá mandato una vez confirmado el periodo con lo que esté estipulado en el mencionado reglamento de propiedad por los dos tercios de los copropietarios presentes. Acá hay algo que siempre vamos a chocar, que es la legislación especial, que puede ser esta o puede ser la ley 13.512, y lo que pasa dentro de un consorcio. Si yo a lo mejor le voy a limitar el... porque lo limito con este registro, ¿no es cierto? A un administrador, un año, y está en la ley, puede ser que un consorcio diga, yo no les voy a dar bolilla. A mí no me interesa, porque a mí mi administrador es maravilloso y yo lo quiero tener 10 años o sine die, y no le quiero poner una fecha. Empezamos por ahí. O sea, ¿vos crees que no puede ser impuesto obligatoriamente? Para mí no, porque esto es una... No se olviden que esto es una relación privada. El contrato que nosotros tenemos con el consorcio, este reglamento, es una relación privada. Yo les digo, a veces hay actas que son nulas. Nulas de nulidad total, y sin embargo son convalidadas después porque, bueno, se juntan y dicen, bueno, mira, nos equivocamos en esto, hicimos lo otro. Y el Estado no se mete en eso. Esto por un lado, ¿sí? Segundo, hoy en día ya hay consorcios que el administrador no está registrado en el registro de administradores de consorcios. Y el consorcio le dice, no nos interesa que estés, porque a mí me interesa que vos seas mi administrador. Aún no esté registrado y no me interesa que estés registrado. ¿Cómo se legisla con eso? Recordemos que la gente le gusta violar la ley. Tenemos que estar todos presos, todos en Batán. Vivimos violando la ley. Esto por un lado. Segundo, me parece que si yo vuelvo a decir que tengo por un año el mandato y yo lo remuevo sin una causa justa antes de ese año, el administrador tendría derecho a cobrar todo el resto. Pero porque si ahí dice que de todos modos, la misma ley dice que de todos modos puede ser removido antes con las... Removido sí, siempre y cuando tengas las mayorías, y si no las tenés las mayorías. Aparte de un tema, vamos a ser claros, la ley 13.512 que está viejita... Si tuviera la mayoría no habría problema. Si tuviera la mayoría no habría problema, pero si no tiene la mayoría, y no la tiene, y falta todo un periodo, es un contrato si no que se rescinde. Si no tiene las mayorías adecuadas. Yo voy a ser un poco de abogado del diablo. No, yo también voy a ser abogado del diablo con Diana. Porque el tema es el siguiente. Vamos a suponer un consorcio designa por un año al administrador. A los tres meses dicen, se reúnen en mayoría, consiguen los dos tercios y dicen, bueno, no queremos más que seas el administrador del consorcio, sin causa. Sí. Digo, el administrador dice, ¿no puede estar en condiciones de hacer valer lo del año que lo designaron? No, porque si vos tenés... Hay un tema, eso sería un problema, por eso les digo. Claro, no es tan para difícil. Mí yo diría, no, pero ustedes... Perdón, si ustedes... Para mí... Me designaste un año, ¿por qué querés que me vaya? Perdón, sin causas, en el cual mi desempeño fue perfecto, ¿por qué me vas a sacar antes? Si yo firmé con vos un contrato que yo tenía la expectativa de tener un año de trabajo. Ojo con esto. Ahora voy a dejar de ser abogado del diablo de Diana y voy a ser tuyo. A ver... Y yo te digo, yo te puedo hacer de otra manera. Yo te nombro como administrador, si igual la ley dice que vas a ser por un año. Claro, bueno, pero no se estaría cumpliendo con lo que dice la ley, porque yo te nombro como administrador y la ley dice que si no hay, en el reglamento de copropiedad no dice nada, sos por un año. ¿Y qué pasa con los consorcios que ya designaron un administrador y no tiene mandato? Que le van a obligar, lo van a obligar a hacer no una asamblea. Nada. ¿Van a obligar a hacer una asamblea? No, no es así. Perdón, y las constructoras que dejan por 5 años ponen su primer administrador y mientras no haya ninguna causal, muchos funcionan muy bien. Bueno, pero eso está sospechado de ser bien, una de connivencia nula. En la cual sí, pero ¿qué pasa? Se perjudican los consorcios por los vicios ocultos. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Pero hay que sacarlo judicialmente. Ahora es legal. Es legal. Pero ahora dejó de ser legal. ¿Cómo? No. Ahora habría dejado de ser legal. Pero ahora, esto es en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ojo, perdón. ¿Y qué pasa? El registro no está por encima de lo que dice la ley, por encima es al revés. No se olviden que hay una pirámide. En el tema de la ley 13, el tema de consorcio, la pirámide es así. Primero es el contrato que yo hago el reglamento. Después el reglamento lo que dice la 13.512 que pero tiene que... ahí es donde Heller hizo un aporte en su carta y él dice que no habiéndose legislado sobre el tema, no se va contra nadie. ¿Legislado en sobre qué el tema? Y sobre el tema del mandato de la duración del administrador no se legisló. Está, según esto sí va a estar legislado acá. Claro, pero esta legislación, para mí que sería la local, a mí no es aplicable. No contradeciría ninguna ley nacional, porque no existe ley nacional sobre este tema. ¿Sobre el tema del remandato del administrador? De la duración. Sí, la ley 13.512 no lo establece, y vos haces los reglamentos conforme a la ley 13.512. Este es el tema. Ahora, yo les digo una cosa, chicos, no es necesario... Me parece a más de un trabajo de los abogados. Discúlpenme, esto es un tema absolutamente... de técnica legislativa y de saber aplicar la ley. Porque si yo quiero, hoy en día, y yo lo hago, no yo no, sino yo asesoro muchos consorcios, cuando toman al administrador, hacerles un verdadero contrato de locación de servicios. La realidad, ¿por cómo? Volcando todas las facultades, todas las obligaciones que tiene, le va diciéndole, señor, un año lo queremos, al año lo renovamos. Y no hay ningún problema. ¿Cuánto quiere ganar durante un año? ¿Y ese contrato podría limitar su mandato, por ejemplo, y limitarlo a que no participe en paritarias? ¿El reglamento? Sí, lo podría decir, pero hay un tema. Si es un contrato entre partes, entre sí, equipos, pero ¿sabes qué pasa? Hay un tema. Discúlpame, Claudio. Ahora sí que se armó. Perdóname, pero ponele que él no sea de ninguna cámara. Y cuando le vengan a decir, hay un aumento, ¿y yo qué culpa tengo? Yo no soy de ninguna cámara. O sea... estaría salvo su responsabilidad diciendo, yo no pertenezco a ninguna cámara de las que firman o las que son las signatarias. Hay mucho para hablar de esto, ¿eh? Mucho tema. ¿Qué te pasaría a vos a lo mejor, Jorge? Si a vos te dicen, usted dentro de su del contrato usted no puede ir a paritaria. Vos le vas a decir... Tendrías que demostrar, Jorge, que vos en realidad no diste tu mandato a ninguna cámara para que... vos sos asociado de la UADI, ¿no? Claro. Correcto. Vos tendrías que demostrar que no le diste mandato a la UADI para firmar los convenios colectivos de trabajo. A lo mejor manda una carta documento diciéndole no estoy de acuerdo que los que firmen. ¿Qué sé yo? Les digo, más bollo de lo que hay. O sea, más ganancia al correo argentino porque ves carta va, carta viene. Esto es un lindo... otra tarea más para el administrador. Otra tarea más para el administrador, exacto. Una carta documento por año diciéndole a su cámara que se abstenga de mi nombre, la paridad. Con lo cual, digamos, sí, va a ser un pastiche. Vuelvo a repetir otra vez. Chicos, si uno leyera los reglamentos, si supiera o se asesorara escuchara... No, yo no me voy a perder el debate legislativo. No, pero si leyeran un resumir, poquito. Digamos, vos estás en contra de este artículo de la propuesta de abreviación. Me parece que es sobreabundante. Me parece que es, y discúlpenme, no conocer bien la ley de propiedad horizontal y no conocer la idiosincrasia de lo que son los consorcios. Pero a lo mejor la intención de Abrevalla no es legal, no. Es política. Bueno, yo no soy política. Porque en algún momento dijo, y bueno, él en la Comisión General de Legislación General y del Trabajo dijo, y bueno, que se judicialice. Bueno, a mí me va a tomar estado público. Claro, sí, a mí igual... O que se judicialice o que se debata en el recinto, los dos casos me benefician, porque entonces va a tomar estado público y la gente va a ser consciente de lo que está pasando. La gente también puede ser consciente sabiendo que tiene una herramienta en la mano, que es el reglamento, que puede limitar el mandato hoy, sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, vos explicaste que si hacen eso, no sé, te metes en un berenjenal mal. Pero en cambio, si la ciudad lo hace directamente, las cámaras, desde por el lado de la ciudad, no pueden ya representar más en paritarias. O sea, a ver, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que está en todo el país, sí. El AIER, que creo que es federal, también. Pero la UADI no. La UADI no podría. La UADI no podría. O sea, habría dos de, o sea, habría dos de tres. ¿Y qué hacen? Y pará, ¿y si la Cámara no firma? Ya no sé cómo olviden, sería. Nos olviden que esto no es nuevo, que la Cámara puede no firmar. Si la Cámara no firma, sería uno de tres. y con eso se para mí, se convalida. Vuelvo a repetir, para mí esto es una, discúlpame, no, pero esto es una decisión, volvemos a lo mismo, esto no es legal, no es jurídico, es una decisión política. O sea, ¿vos crees que es atacable jurídicamente? No, me parece que el tema de las de sentarse o no en paritarias es un tema político. No es ni jurídico y estamos mirando para otro lado, a ver si me entendés. O sea, si la decisión política es que los consorcistas se sienten en la mesa, se van a abrir todos los caminos como las aguas hizo cuando Moisés pasó, se abrió y pasó, y parecía que imposible. Esto es lo que a mí me parece. Bueno, cerrando un poco este anteúltimo bloque, me parece que habrá que ver qué es lo que pasa esta semana, Claudio. Hay que ver si se presenta el proyecto de la diputada del PRO. Es lo único novedad, si se va por ahora. Claro, hay que ver si va a ser tratada en el recinto y cuándo. Tiene que pasar por la Secretaría de Labor Legislativa. Con lo cual, tiene todavía sus trámites. Tenemos, no sé si en octubre va a ser tratada, porque estos son plazos bastante... No, para mí, octubre, noviembre. ¿Pensás que va? ¿Va a tener tratamiento este año? Y sí, si hay despacho, sí, por una cuestión técnica, si hay despacho, se va... Ah, ¿este año? Sí, te lo agarré volando bajito. Sí, me agarré no dormido. No si va a ser este año. No te olvides que si entra otro proyecto, no puedo prometer. En este caso por el PRO, que no es un pequeño detalle, seguramente va a dar lugar a... Alguien me susurró al oído, un pajarito chiquitito así, me susurró y me dijo, la gente del PRO no quiere en este momento irritar a Kirchner. A Kirchner. Y además, Claudio, vos no te olvides. No lo quieren irritar con el propio sindicato. Irritar con firmar una ley, porque en realidad todo el resto andaría bien. Lo que el problema del punto 14 es un problema. A Cinelli tendría un despacho, entonces votaría ese probablemente. Claudio, son muy discutibles varios de estos puntos. Yo lo he dicho públicamente, todo lo otro que tiene que ver con muchísima burocracia de por medio, la autoadministración no está equiparada a la te puedo asegurar que de aprobarse el proyecto tal cual está, olvídense de la autoadministración. Bueno, claro, es otro de los temas. Bueno, que pero también yo se lo dije el día del ¿qué? No va a poner ningún límite a los autoadministrados. Ni en lo individual, o sea, no solo va a permitir que se autoadministren, sino que él no está hablando de magnitudes, o sea, él no dice que va a permitir que se autoadministren hasta 5 unidades, no, cualquiera sea la cantidad de unidades.